recordamos que hoy es el primer viernes de Cuaresma, ya que el pasado miércoles fue el miércoles de ceniza. Darle las buenas tardes a todos los oyentes y presentarles un poco el programa de hoy, en el cual volvemos al formato habitual, no es el del último programa. Volvemos a tener una marcha que ha abierto, que es Virgen de la Huerta Escoronada, que es la habitual. Y después pasaremos a otra marcha, que es Mi Cristo de Bronce. Tendremos un entrevistado. Después la marcha que elige el entrevistado, el apartado de actualidad, otra marcha, el apartado de ¿sabías qué? Otra marcha, ya calendario, la pregunta, que pasaremos a contestar la anterior pregunta y a dar la nueva y ya una marcha para despedirnos. Y nada, pasamos a la siguiente marcha, que es Mi Cristo de Bronce, de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, de la Hermandad de los Gitanos. Bueno, pues acabamos de escuchar la marcha Mi Cristo de Bronce y pasamos al siguiente bloque, que es la entrevista. Hoy tenemos a Juan Ramón Martínez, el director musical de la banda del pueblo. Buenas tardes, Juan Ramón. Muy buenas tardes. Y nada, reseñar que él está estudiando en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, ha pertenecido ha tocado en buenas bandas de Sevilla, de las grandes, y ahora está dirigiendo musicalmente a la banda del pueblo. Y vamos a comenzar con la entrevista. Juan Ramón, ¿de dónde viene tu afición? ¿Desde cuándo tienes tu interés por la música? Pues prácticamente desde mis primeros días ya tenía yo en casa una guitarra que era de mi padre, lo comentaba este verano cuando estuve por aquí con los amigos del PIN, y eso, ahora actualmente está en mi habitación en Sevilla, guitarra que le regaló mi abuelo a mi padre cuando era joven. Y ya posteriormente tuve una pequeña armónica que yo soplaba sin Tony Son, sin saber lo que allí ocurría. Y de ahí, pues, poco a poco se fue desarrollando mi gusto por lo que es la música. Me gustan todas las músicas. Uh-huh. Y ya cuando tenía 11, 12 años, pues, al entrar en el Colegio de los Salesianos de la Santísima Trinidad allí en Sevilla, pues tuve por primera vez mi asignatura de música. Me la dio el profesor Don Jesús. Y fue... es el punto de inflexión con respecto a la música en mi vida, ¿no? A partir de ahí, pues, ya empecé a interesarme ya por lo que era la música clásica, ¿no? Hasta ahí siempre, pues, yo escuchaba lo que escuchaban los niños de la época, las cositas estas de que iban poniendo en la discoteca, los temas del verano, esas cosas. Pero lo que es la música desde el punto de vista culto, a partir de los 12 años con Don Jesús Moreno, que fue mi primer profesor de música. Estupendo, Juan Ramón. Cuéntanos, ya como hemos comentado, has pertenecido a varias bandas de Sevilla. Cuéntanos tu historia como músico de una banda. Pues mi historia comienza prácticamente al principio de mis estudios de trompeta. Yo anteriormente hice el grado elemental de percusión, pero por mis circunstancias morfológicas, pues, me vi obligado a dejar la percusión. Entonces, lo que en primera instancia era un consuelo, un mal menor, el poder estudiar música a través de la trompeta, se convirtió en lo que es hoy mi vida, en el tema de la trompeta. Entonces, cuando inicié mi estudio de trompeta, entré en la banda de la Cruz Roja de Sevilla, dirigida por don Enrique García, y fue ahí donde prácticamente me desarrollé como instrumentista. Hice mis primeros años y mis primeras actuaciones con la banda de la Cruz Roja. Tuve la oportunidad de tocar la Semana Santa de Sevilla, de salir a ir a las distintas localidades de la provincia, de Andalucía, y ese fue mi paso por la Cruz Roja. ¿Y cuál es? Y posteriormente estuve, cuando mi amigo José Antonio Ciero, que es mi amigo íntimo mío, saxofonista, pasó a dirigir la banda de los Rosales, que le ha tocado hasta que la banda de la Puebla entró en la Soledad, le tocaba la Soledad. Pues entré allí, estuve con él, y después ya, pues, estuve en el Carmen de Saltera, que, digamos, ha sido la cúspide desde el punto de vista de la interpretación, el tocar en una banda del nombre y de la categoría que tiene el Carmen de Saltera. Como sabéis, le toca a hermandades como la Iniesta, como la Macarena, o como la O, son grandes, sí, hermandades. Son hermandades de Sevilla bastante, bastante buenas. Nada más hay que decir el nombre de la Macarena para que nos hagamos una idea de lo que es la banda. Juan Ramón, ¿cuál es tu marcha favorita? Mi marcha favorita es Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, de Herrera Mijas. Una marcha que me gusta sobremanera. ¿Por qué, Juan Ramón? ¿Algo...? Porque es una marcha que, en mi opinión, tiene de casi todo lo que un músico puede ser. Tiene un momento de recogimiento, un momento de resplandor cuando la banda sube y hace el fuerte. Musicalmente hablando, es una banda que... perdón, una marcha que está bien, bien instrumentada y bien, bien compuesta, y una marcha que me llama mucho la atención desde la primera vez que la escuché y hasta hoy. Y puedo decir que he escuchado muchas marchas, hasta hoy no se ha visto superar por ninguna de ellas. De hecho, ha sido también motivo de mi inspiración para algunas de las que otras de las marchas que he hecho. Juan Ramón, vamos ahora esta de un poco el tema de encontrón entre costaleros y músicos. Juan Ramón, ¿qué es lo que hace, bajo tu opinión, una marcha buena o mala? Una marcha es buena o mala cuando, en mi opinión, cuando en la marcha se ve el buen saber y el buen obrar del compositor. ya sea desde el punto de vista de la instrumentación, como he comentado antes, desde el punto de vista del uso de los recursos musicales que hay y que tenemos ahí para usarlo. Entonces, cuando esos recursos se usan bien, pues tenemos una buena marcha. Y, o sea, no me remito solo a una melodía bonita, ¿no? El ser humano por naturaleza tiene una visión horizontal de la música. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestro oído es capaz de escuchar lo que nosotros queremos discriminando lo demás. Es decir, escuchamos a un grupo, el barrio, por ejemplo, podemos escuchar la melodía, escuchamos una marcha, escuchamos la melodía, ¿no? Pero es que hay más cosas. Hay una batería haciendo percusión, hay un bajo, hay una armonía. Entonces, cuando una persona tiene la facultad y el entrenamiento de escuchar la música desde el punto de vista vertical, es decir, escuchar todo lo que hay, pues ahí es cuando una persona, en mi opinión, empieza a valorar lo que donde está la calidad y donde no está. Entonces, en esos pequeños detalles, que en primera instancia se ven un poco despechados por el oído, en esos pequeños detalles son los que yo creo que están el hecho de que una marcha sea mejor o peor, ¿no? Hay marchas que, sinceramente, dejan mucho que desear y otras que son auténticas obras de arte. Recordad también que Juan Ramón ha sido costalero hasta el año pasado, incluso este año ya dirigiendo la banda del pueblo ha podido el día 15 de agosto compartir ambas cosas a la vez. Y yo la primera pregunta sobre este tema es: ¿qué te llena más, el costal o la música? A mí desde siempre el costal me ha llenado y me ha encantado, y yo estaba deseando que llegara la hora de enfajarme y de preparar mi ropa y mi sitio en la trabajadera. Pero yo creo que como la música es mi pasión y es mi afición y es mi trabajo, yo creo que lo que realmente me llena es la música aplicada a mis propias hermandades. O sea, un punto intermedio entre lo que sería ser costalero y ser músico. Es decir, tocar y participar en las estaciones de penitencia y de gloria de mis hermandades, de las hermandades por las que siento fervor y devoción. Volviendo a lo que hemos estado hablando antes, ya que ha sido costalero también, ¿hay marchas de las que hemos hablado que musicalmente no son buenas que como costalero sí te gusten? Sí, señor. Hay, en general, una marcha que permita a un paso lucirse, no solo estamos hablando de evocar los aplausos del pueblo que lo ve, sino de poder andar, de poder hacer una revirada en una esquina estrecha, con todo oscuro. Toda marcha que, desde el punto de vista del costalero, toda marcha que pueda hacer lucir al costalero, a la cuadrilla, al capataz y a la imagen, como costalero me gusta. Esto está, a veces está totalmente encontrado con lo que sería la calidad musical. Hay marchas que en una calidad musical están algo mermadas, pero sin embargo llenan a un costalero. A mí, por ejemplo, me pasa eso con la marcha Costalero de Martín Sala. Musicalmente hablando, es una marcha que es muy bonita, tiene una melodía muy bonita, pero que ya está, no nos ofrece más nada. Sin embargo, debajo del paso a mí me sirve como motivo de inspiración y me da mucha fuerza cuando lo escucho, porque entiendo que es un regalo del cielo al costalero que está haciendo el esfuerzo y que debajo del paso está sufriendo y que te invita y anima a continuar. Muy bien. Volviendo, continuando con el tema tuyo como músico, ¿cuál es la procesión en la que más has disfrutado como músico? En la procesión, tocando a San Bernardo, tuve la oportunidad en una ocasión, de hacer un solo de Atimanué en el barrio Santa Cruz, que está mal que yo lo diga, pero ha sido el mejor solo que yo consigo hacer. Y en ese momento vi la simbiosis más perfecta entre música de Semana Santa y zapatillas de esparto rozando contra el suelo y con la percusión de los varales. Después, otra ocasión que yo disfruté mucho, en este caso por el tipo de música que se tocó, fue tocando con la Cruz Roja en el pueblo onubense de Villarrasa. se pusieron unas marchas de mucha calidad, fue una procesión muy relajada, muy tranquila por la mañana, sin ningún tipo de algarabía, y se pusieron unas marchas muy, muy, a mi entender, de las punteras musicalmente hablando. Yo ese día disfruté como músico. Muy bien, pues otra pregunta sería, ¿cuál ha sido tu mayor alegría como músico? Parece superficial decir que dirigir a la banda de aquí del pueblo, pero es que es real. Como músico y como aplicación de mis conocimientos, a día de hoy lo más grande que me ha pasado ha sido poder construir de un pequeño granito de arena e intentar día a día conseguir un gran castillo. Y eso no es gracias a mí, yo necesito unos músicos que respondan y los tengo. Y para mí la mayor alegría es cuando tenemos unos ensayos que a veces son muy, muy duros, son muy largos y se hacen muy cuesta arriba. Cuando el resultado está ahí y el trabajo se ve, para mí es una satisfacción que no me cabe en el cuerpo. ¿Tienes algún ritual como músico antes de vestirte, antes de dirigir, cuando has salido de músico, algún tipo de ritual, manía? Yo creo que en términos generales todos los músicos tenemos un ritual, ¿no? El ponerte delante del espejo en casa al ponerte la corbata, el decir, mamá, ¿dónde está la camisa? Espera, que te la estoy planchando, venga, que me tengo que ir. Ese tipo de ritual que yo creo que ocurre en casi todas las casas de todos los músicos de la banda, cada vez que se toca, creo que está ahí. Yo personalmente me gusta siempre antes de dirigir quedarme a solas conmigo mismo y rezo y le pido, siempre le pido a Dios que consiga lo que me ayude a conseguir lo que yo quiero conseguir de la banda. Hasta ahora ha sido así. Después, en las procesiones me gusta siempre entrar y rezarle a las imágenes que vamos a sacar y a pedirle volver otra vez el año que viene a estar allí con ella. Y me gusta tocar acariciar el llamador del paso mientras rezo. Estupendo. Juan Ramón, ¿está orgulloso del género musical de la marcha procesional? Me siento completamente orgulloso, porque entiendo que forma parte del patrimonio musical y cultural de nuestra tierra, que es Andalucía. Aquí tenemos unas costumbres, tenemos un clima, tenemos una forma de hablar, el castellano, que a veces pues se mofan de nosotros. Yo no entiendo por qué, porque entiendo que nuestra cultura es muy rica. De hecho, hemos tenido mundo musulmán, hemos tenido el cristianismo y la historia nos avala, ¿no? No entiendo por qué ese sentir de ciertos sectores de la península ibérica para con Andalucía. Y la marcha de procesión dentro del ámbito de la música creo que es un género musical que defiende lo que es el tema que estoy comentando. La riqueza de Andalucía, sevillana, malagueña, granadina, de la música. Me siento totalmente orgulloso y además partícipe de ello. ¿Dónde te inspiras para realizar tus marchas cuando las compones, Juan Ramón? Depende muchas veces del porqué. ¿Para qué voy a componer una marcha? ¿Para qué hermandad? ¿Qué tipo de hermandad? ¿Alguna dedicatoria especial? Pienso, si se lo dedico a alguna persona, pienso en esa persona. Si la marcha me gusta o que me gustaría que se tocara en cierto lugar del recorrido, me sitúo mentalmente en ese lugar del recorrido y me imagino al paso revirando o pasando por esa calle, y ese es mi motivo de inspiración a la hora de escribir. Y hasta ahora, a mí, yo personalmente estoy satisfecho conmigo mismo, así que no me puedo quejar en ese sentido. ¿Cómo ve a la banda del pueblo, Juan Ramón? La banda del pueblo la veo muy, muy capacitada para conseguir lo que ella y solamente ella quiera conseguir. No le veo techo. El techo estará en el momento en el que sus músicos digan, de aquí para adelante no queremos pasar. Pero mientras sus músicos estén disponibles, con ilusión, con ganas, con esfuerzo, para dar un pasito más, aunque sea ese pasito de hormiguita, muchos pocos hacen un gran mucho. Y yo sinceramente veo a la banda dando grandes certámenes y concursos por toda la geografía española, incluso bueno, la geografía andaluza ya hemos viajado alguna que otra vez, ¿no? Y yo creo que se puede conseguir algo muy, muy grande siempre con la venia de los músicos, que son los que tocan y son los que hacen que día a día la banda esté ahí. Ya la pregunta, por último, la última pregunta es la que siempre se le hacen a todos los invitados. ¿Qué es lo que más te gusta o con qué rincón de la Semana Santa del pueblo te quedas? A mí me gusta, las salidas me encantan. La gente reunida allí deseando que su imagen salga es un punto que a mí me llena muchísimo. La subida y la bajada de la subida de la calle El Pozo y la bajada de la Amargura son puntos que me dan especial emoción porque ofrecen un gran esfuerzo por parte del costalero y una gran destreza por parte de los capataces. Son lugares muy, muy estrechos que tienen que pasar grandes pasos y son momentos que me encantan. Cualquier revira que haya mucha gente me parece motivo de satisfacción también. Una calle Mesones también me parece muy íntima para el paso de los pasos y se escucha bien la banda porque es una calle que acústicamente está muy, muy acotada y esos momentos son los que más o menos me llaman la atención. Ya hemos hablado del Juan Ramón músico, del Juan Ramón como costalero y comentas que eres hermano de las tres hermandades que existen en el pueblo. ¿Eres hermano de alguna hermandad en Sevilla? Pues sí, señor. Paradójicamente soy hermano de una de las hermandades más serias que hay en Sevilla y que no lleva música, contrario a lo que pudiera parecer. Yo soy hermano de la hermandad de Santa Marta, que sale el Lunes Santo. Hace alguna fecha lo comentasteis algo, ¿no? De la Rosa, ¿no? Sí, por aquí, ¿no? Lo de la Rosa de Iñaki Gabilondo. Pues pertenezco desde el año 2002 a la hermandad de Santa Marta. ¿Y por qué Santa Marta? Pues yo quería hacerme hermano de una hermandad de Sevilla. Y por desgracia no sabía lo que era la Semana Santa en Sevilla. Siempre en vacaciones me había venido aquí a la Puebla, hasta aquí con mi familia. Y la hermandad de Sevilla no. Perdón, la Semana Santa de Sevilla no era un terreno que yo tenía especialmente estudiado. Sí me gustaba verlo por la tele, los canales locales, Onda Giralda, Canal 47, Giral Televisión. Me gustaba mucho ver Semana Santa, pero no era una persona cofrade. Hoy día sí me considero cofrade. No era una persona cofrade desde el punto de vista de salir a ver las hermandades. Un día hablando con unos compañeros en el colegio, cuando estaba en segundo bachillerato, vamos a hacer una hermandad de hermanos de una hermandad de Sevilla. Estuvimos hablando de qué hermandad nos podíamos hacer, estuvimos hablando de los gitanos, de la Macarena, pero salió el tema de Santa Marta porque nos pareció una hermandad que es muy, muy humilde, no es una hermandad especialmente conocida, ¿no? Porque otras hermandades pues sabemos que tienen mucho tirón popular y una hermandad seria, tiene un recorrido muy corto, muy bonito, con unas zonas muy bonitas y me parece que es una hermandad de la que yo me siento orgulloso de pertenecer a ella y es una hermandad de negro y todo eso y por eso. Bueno, Juan Ramón, perdón, ya para despedirnos, lo primero darte las gracias por asistir a la invitación del programa. Ustedes por haberme recibido, es para mí un honor y un orgullo estar aquí con ustedes hoy. Y nada, y ya como es habitual en el programa, la siguiente marcha que se escuche la va a escoger el entrevistado. ¿Cuál es la marcha que te gustaría, Juan Ramón? Pues de hace poco tiempo para acá vengo escuchando una marcha que me ha gustado bastante. Se llama Aquella Virgen, de Manuel Gómez de Rivas. Y se la ha escuchado la banda de La Oliva, que toca habitualmente, y es una marcha que me gusta, es cortita. Bonita, tiene melodía bonita, tiene buena base rítmica y armónica. Y yo creo que puede venir muy bien. Bueno, Juan Ramón, pues vamos a escucharla y volverte a dar las gracias por asistir. Muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Pasamos al siguiente apartado del programa, el de actualidad. Este mes viene, este programa de la actualidad viene un poco cortita, porque como ya estamos en cuaresma, la mayoría de las cosas pues van a pasar a cuaresma, ya se denotará en el calendario cuando lo leamos. Y en la actualidad solo reseñar que el día 29 de enero se celebró en Sevilla, en la plaza de Pinomontano, en la plaza de la iglesia de San Isidro Labrador, de donde sale la hermandad de Pinomontano. Y nada, reseñar que el concierto estuvo estupendamente, lo abrió la banda del pueblo con gran éxito, con un grandísimo éxito. De la hermandad quedó bastante contenta con la banda y han quedado en verse y no perder contacto. Y nada, y volver a repetir pues solo lo que ya hablamos, que sí, allí actuaron bandas de muchísimo nivel, como Bien de los Reyes, San Benito, Cigarrera, la Centuria de la Macarena. Y nada más que reseñar en la actualidad, ya os comento que es que el ha dado poco de sí el calendario, porque como ya estamos en cuaresma, pues la mayoría de los actos cofrades que quedan en el pueblo se van a realizar ahora durante el mes de marzo, antes de que comience la Semana Santa, el día 1 de abril con el Domingo de Ramos. Vamos a pasar a escuchar otra marcha, se llama Aurora Santa, de Santa Marina, de Abel Moreno, dedicada a la hermandad del domingo Resurrección de Sevilla, ha resucitado, más en concreto a su imagen de la Virgen, que es la Virgen de la Aurora. Thank you. escuchar la marcha Aurora de Santa Marina y pasamos al apartado de ¿Sabías qué? El apartado de ¿Sabías qué? Lo he sacado esta semana, este programa del programa de Canal Sur, La Respuesta está en la Historia, que se emite los lunes tras la célebre novela de Canal Sur Arrayán, que lleva emitiéndose más años que Matusalén. El programa iba sobre la historia de la Semana Santa, el por qué se celebra, desde cuándo, el origen de muchas de las cosas. Y lo vi interesante para explicárselo a la gente y dárselo a conocer a la gente. Recordad también que el enlace lo pondré en el 20 y en el Facebook para que todo aquel que quiera ver el programa lo pueda ver. Este programa que trató sobre la Semana Santa, vuelvo a repetir que es un programa bastante interesante, de aquí se lo recomiendo a los oyentes. Pues en este programa, por ejemplo, contestaban a la pregunta de por qué se celebra la Semana Santa, y la contestación es que en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, para contrarrestar el avance del protestantismo de Lutero, que prohibía la adoración a imágenes, la Iglesia impulsó la creación de imágenes para enseñar la doctrina cristiana a un pueblo en su gran parte analfabeto, y ordenó que las imágenes salieran a la calle para acercárselas a la gente que no quería ir a la Iglesia. Desde ahí, entonces, cuando salen las imágenes a la calle. Otra pregunta de las que contestó fue: ¿desde cuándo existen las cofradías a la calle? La palabra cofrade procede del latín co, que significa unión, y frater, que significa hermano, y sus orígenes están en el siglo XVI, el origen de las hermandades. Otra pregunta que contestaron fue: ¿cuál es el origen de los costaleros? Hace referencia a una profesión que existía desde hace muchísimos años en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y los costaleros eran las personas que transportaban en su costal grandes cargas en los puertos, eran los que se dedicaban a cargar y a descargar los barcos. Eso ha sido célebre, por ejemplo, uno de los capataces que hemos hablado aquí en el programa fue Alberto Gallardo, y Alberto Gallardo fue uno de los últimos costaleros pertenecientes al puerto de Sevilla, que era la mayoría que iban por la lata de refresco y un bocadillo de calamares. Iban como costaleros y salían todos los días. En un principio no se conocían como costaleros, sino como gallegos, porque la mayoría procedían de Galicia o del norte de España. Estos fueron los que cargaron con los pasos durante 4 siglos, aunque en otros lados de Andalucía se llama de otra manera. Por ejemplo, en Málaga son hombres de trono, que ya sabemos que llevan los tronos, que son estos pasos con las grandes andas, se llevan a hombro, y Cádiz, que se llaman cargadores, van por dentro del paso, pero lo llevan a hombro. ¿Y por qué dentro del paso? Porque al no ser hermano de la cofradía, no tenían que formar parte del cortejo y no tenían por qué ir uniformados como la hermandad. Entonces pasaron a estar debajo de los pasos y tapados por los fardones. De ahí el origen también de los fardones de los pasos. Interesante. ¿Por qué la tradición de llevar los sirios, los nazarenos en una procesión? Durante las procesiones del siglo XVI había que diferenciar entre hermanos de sangre, que eran hermanos que llevaban la espalda descubierta e iban flagelándose la espalda, imitando a la pasión de Cristo. Recordar a la gente que en países, por ejemplo, como Filipinas, Perú, la Semana Santa se sigue celebrando así, y todo el mundo, uy, qué bárbaro, se pone la mano en la cabeza. Bueno, pues la Semana Santa de hoy en día de Sevilla, por ejemplo, nació así, con las personas dándose. Y el otro grupo que habría que diferenciar eran los hermanos de luz, que eran hermanos que iban iluminando el camino del paso en un tiempo en el que no existía iluminación en las calles. Tanto en una como en otra iban con la cara cubierta y grandes túnicas con el único distintivo del escudo de la hermandad, que es lo que ha dado origen a las túnicas de hoy en día. Los hermanos de sangre existieron hasta 1777, que por orden de Carlos III prohibió a los hermanos de sangre, quedando reflejado hoy en día, en las procesiones de hoy en día, por los hermanos penitentes que con sus cruces a cuestas y descalzos nos recuerda la penitencia de los hermanos de sangre. Uh-huh. Otra pregunta, ¿cuál es el origen de la Semana Santa? La Semana Santa se crea, la crea el pueblo, no la crea la iglesia, para que fuesen perdonados sus pecados, ya que la iglesia católica la iglesia promovía que toda persona era expulsada de la comunidad hasta que no purgara sus culpas o pecados con pública penitencia. A estos pecadores se les prohibía la entrada en la iglesia, que en esos tiempos era uno de los castigos más grandes que se le podía poner a una persona, prohibirle la entrada a la iglesia. Y los pecadores formaban las procesiones donde se flagelaban, de ahí los hermanos de sangre, consiguiendo así el perdón de los pecados. La unión de estas dos procesiones, junto la de adoración a las imágenes en la calle, que promovió el concilio, han dado lugar a la Semana Santa de hoy en día. Curioso. Y la última, y creo que la más curiosa, es ¿por qué los nazarenos llevan capirote? La forma cónica del capirote se asemeja a los cipreses que se encuentran en los cementerios, que representa el acercamiento del cristiano con Dios, por la creencia que los cipreses, por su forma, acercan al difunto a Dios. Por eso se lleva capirote en... Qué curioso. Y este ha sido el apartado de esta semana, recordándole que vamos a poner el enlace de este documento, de este reportaje en Facebook y en Twenty. Y volver a insistir lo mismo, que se vea este programa, porque la verdad es que se escuchan y se ven cosas muy curiosas, porque por ejemplo esta semana pasada han explicado el por qué se dice el que va a Sevilla perdió su silla, y no es por rima. ¿Por qué? Es porque el obispo de Sevilla, hubo problemas en la archidiócesis de Santiago de Compostela y se tuvo que ir, tuvo que partir dejando a su sobrino en su cargo. Y cuando vino el obispo de Sevilla a Sevilla, le dijo a su sobrino que él no se quitaba de allí. No sabía. No se quitaba de allí. Entonces mediado cartas de Roma, escritas, firmadas por el Papa, pidiendo que se tenía que ir. Sí. Ya se fue, y desde ahí el dicho de quien se va de Sevilla pierde su silla. Son cosas muy curiosas las que se pueden ver y aprender, sobre todo aprender en este programa. Uh-huh. Y vamos a pasar a escuchar una marcha, Bulería en San Román, que se la dedico a Eduardo Merchines, que nos estará escuchando desde el bar de la piscina, ya que esta marcha es tocada por la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de la Hermandad de la Esperanza de Triana, y ahora que la está descubriendo y ha disfrutado mucho con un vídeo que ha encontrado en internet, pues se la dedico desde aquí. Thank you. Entramos con el calendario. Ya hemos recordado que la actualidad venía un poco corta este programa, pero el calendario viene bastante cargado. ¿Por qué? Porque estamos en Cuaresma, que es el tiempo de preparación de la Semana Santa, en el cual la mayoría de las hermandades pues preparan a sus imágenes para la procesión, con sus cultos, funciones principales y todas sus misas correspondientes por reglas que le correspondan. Empezamos el viernes 2 de marzo con los cultos a nuestro Padre Jesús Nazareno. El día 3 va a ser el Vía Crucis del Cristo por la parte alta del pueblo, que ya habló Sala en el programa que estuvo invitado, que la verdad es una cosa muy bonita, porque es el Cristo solo cantándole las mujeres detrás, y por la parte alta las estrecheces, el callejón del asilo. Es una cosa bastante bonita y digna de ver. ¿Eso se viene haciendo todos los años? ¿Es una cosa? Sí, no, se hace casi, vamos, todas las cuaresmas, el primer sábado del mes de marzo, y la verdad es una cosa muy aconsejable, muy, muy, muy aconsejable. Será tras la misa. Ajá. Después de acabar misa, sobre 7:30 o 8 menos cuarto, uh-huh, empezará el Vía Crucis. El día 16, 17 y 18 de marzo son los cultos a Nuestra Señora de la Soledad. La misa estará dedicada a la Soledad y estando también expuesta en besamanos. Y ya pasamos el día 23 y 24 por la mañana, la Hermandad de la Veracruz va a empezar a montar pasos. De aquí animar a todas las personas que tengan ganas o algo, que se acerquen por la parroquia, que estarán allí. Yo digo las fechas exactas de la Veracruz porque es la hermandad a la que pertenezco, pero me imagino que la Soledad estará igual abierta, que preguntarle a cualquier responsable de la hermandad, puede ser Miguel, Raúl, cualquiera, preguntarle. Yo creo que también contarán con las personas que quieran ayudar. Y ya el día 30, pues es el Viernes de Dolores, la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Veracruz estará en besamanos, siendo sus cultos desde el día 28 de marzo hasta el día 30, donde ya será incorporada al paso de palio. Y ya el día 1, pues Domingo de Ramos, ya con la procesión de la borriquita. De todas maneras, en el siguiente programa ya daremos el calendario de las procesiones, horas, acompañamientos musicales, uh-huh, todo ya con más detenimiento. Y pasamos al apartado de la pregunta. La pregunta del anterior programa era que ¿qué Cristo que procesiona la Semana Santa Sevilla está clavado con 4 clavos? Han contestado bien Curro, Antonio Benítez, que para quien no lo conozca no es una persona del pueblo, es un compañero que trabajaba, que yo trabajaba con él. Pero nuestro amigo Enrique Sánchez Abril nos ha dado, fue un fallo por mi parte, y hay dos Cristos que procesionan clavados por cuatro clavos. Uh-huh. No habíamos tenido la apreciación. El que yo sabía seguro era el de la Hermandad de la Sé, el Cristo de la Sé, pero el Cristo de las Aguas, de la Hermandad de las Aguas, está clavado también con cuatro clavos, y nuestro amigo Enrique ha sido el que nos ha dado la clave, ¿no? La clave. Y la pregunta para el siguiente programa es: ¿qué Cristo tiene sandalias pero no toca el suelo con ellas? El suelo del paso. Ahí queda la pregunta. Pues bien, ¿a dónde se pueden dirigir las personas que quieran contestar? Como siempre, al 20 del programa, que es Tertulia del Armanuco, y el Facebook, que es igual Tertulia del Armanuco. Recordad a los oyentes que hemos abierto un blog, ahora mismo no me acuerdo de la dirección, la pondré en también en Facebook y en Twenty para que desde allí se puedan dirigir, en el cual estamos colgando todos los enlaces de los programas, anécdotas del programa. Voy a colgar también lo del tema de donde hemos sacado el Sabías Qué, del programa este de La Respuesta Está en la Historia. Uh-huh. Y nada, ya despedirnos en este programa, dándole las gracias a todos los oyentes por habernos escuchado y recordando que faltan ya solo 37 días para el Domingo de Ramos. Hoy ya se olía incienso en la calle Mesona, había puesto ya Agredano. Antonio Agredano, sí, siempre. Y para recordar que estamos en Cuaresma, me he decidido para cerrar el programa La Marcha Amargura, que está considerada como el himno de la Semana Santa y es de Fondeanta. Buenas tardes y un saludo. El próximo día será el próximo programa será el día 9 a las 5:30 de la tarde. No será un programa, no tendremos el formato de programa, nos iremos a un formato un poco más especial y lo vamos a dedicar, vamos a traer a Juan Ramón y vamos a explicar las partes de una marcha, por qué unas notas más largas, en fin, creo que va a ser bastante interesante. Traeremos marchas cortadas para explicar cada cosa. Estupendo, pues ya lo saben, el próximo día 9 a las 5:30, aquí en el 107.5. Pues hasta pronto. Venga, hasta pronto, buenas tardes.